Buenos días a los oyentes y las oyentes de Informativo Farco. El viernes se conoció un proyecto de ley que será tratado en la legislatura tucumana y que pretende prohibir el aborto en cualquier situación, incluso las actualmente previstas, como no punibles. En su artículo 4, el proyecto impulsado por el peronista Marcelo Caponio establece la no discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación y sostiene que no se reconoce la categoría discriminatoria de niños deseados y niños no deseados. Además, habilita la objeción de conciencia institucional y criminaliza a las organizaciones que acompañan a las mujeres que abortan, ya que propone penar lo que llaman la incitación al aborto. También suprime el principio de confidencialidad en la relación médico-paciente. Aunque los 29 legisladores que firman el proyecto son suficientes para darle sanción, se escucharon voces disidentes dentro y fuera de la legislatura. Las organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos, tanto tucumanas como a nivel nacional, expresaron su repudio al proyecto a sabiendas de que en Tucumán, en los días previos a la discusión de la interrupción voluntaria del embarazo el 8 de agosto en el Senado, la legislatura declaró a Tucumán como provincia pro vida. El diputado nacional Pablo Yedlin, quien votó a favor de la ley de interrupción del embarazo en la Cámara Baja de la Nación, el intendente de Tafí Viejo Javier Noguera, la diputada radical Teresita Villavicencio y la legisladora provincial Esther Amaris Córdoba, entre otros, expresaron públicamente su rechazo. Esto decía la legisladora Córdoba. A mí me parece que es más una declaración política y una medida electoral, porque en Tucumán ha tenido una alta adhesión la participación de la gente que utiliza el eslogan de ser pro vida, y como el año que viene va a haber elecciones, creo que todos están peleando por ese voto. Me parece que es un tema que no nos corresponde legislar, porque es un tema que tiene que ver con el código de fondo, con el código penal. Se discute en el Congreso de la Nación, no se discute en la provincia. Es una medida política también para impedir el avance también, por ejemplo, de la ley de salud sexual y reproductiva, que somos la única provincia argentina que no está adherida, y si uno lee el texto de lo que ha sido publicado en notas periodísticas, es un desconocimiento de derechos de la mujer, un absoluto desconocimiento. Un proyecto que va a contramano de todo lo que es hoy el movimiento del reconocimiento de los derechos de la mujer, de los derechos a la salud. Con el caso Belén como antecedente más conocido de criminalización del aborto, la provincia se encamina a un proceso de judicialización de mujeres que abortan y profesionales de la salud que practican interrupciones legales en el marco del Código Penal y el fallo FAL. Tucumán tiene serias dificultades para implementar la educación sexual integral por el lobby de las organizaciones católicas y grupos de padres. Informo para Farco, Eva Fondevila, desde FM Raco.